como cualquiera. Nunca olvidaré la fecha. Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar. Algo mágico pasó. Tu sonrisa me atrapó. Sin permiso me robaste el corazón. Y así sin decirnos nada, con una simple mirada, comenzaba nuestro amor. Tú me cambiaste la vida, yo sé que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Es un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida, porque es que vuelvo a creer. Ahora solo tus labios luchan de mi piel. Hoy ya no hay dudas aquí. El miedo se fue de mí, y todo gracias a ti. Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra. Y en tu interior habita la nobleza y la bondad. Hoy la palabra amor tiene otra dimensión. Día y noche pido al cielo por los dos. Ahora todo es tan claro. Esa tía que yo amo, le devolviste la ilusión. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. See you.